Siempre tenemos razón. Un fajo de billetes es mucho más contundente que cualquier argumento, que cualquier ley. Los más guapos. Somos los ricos, los más vistos. Darnos las gracias de que el mundo gire. Darnos las gracias por ser generosos. Y a veces me pregunto, ¿cómo sería mi vida? A mis pies. Los ricos imbéciles no son de verdad, aunque se mueren de ganas por llegar a serlo. Son los que se avergüenzan de su sofá de plástico, de su madre analfabeta, de su padre mecánico. Y a veces me pregunto, ¿cómo sería mi vida?